quiero ser, quiero llegar. Déjame estar ahí. Quiero llegar. Déjame estar ahí. Estar ahí. Quiero llegar, déjame estar ahí. Quiero llegar, déjame estar ahí. Quiero llegar, déjame estar ahí. Quiero llegar, déjame estar ahí. Quiero estar ahí. Quiero llegar, déjame estar ahí. Quiero llegar, déjame estar ahí. Déjame estar ahí. Quiero llegar, déjame estar ahí. Quiero llegar, déjame estar ahí. Quiero ser, quiero llegar. Déjame estar ahí. Quiero ser, quiero llegar, quiero estar ahí. Quiero ser.